cuestiones, Lost in Fingers me hacía acordar un poco cuestiones cinematográficas, porque tenía mucho, muy musical, poca palabra, y de alguna manera que ambientaba en un lugar que nos llevaba a algún lado. Y te hizo acordar a mí. Sí, claro, obviamente. Es martes, es este horario, me acuerdo de vos, Cinefi. Qué suerte, bueno, ¿cómo les va? Cinefi Laura, ¿verdad? Ostras. Como cada martes. Como cada martes. Hoy acá me acompaña. Con invitado. Muy contenta porque lo tenemos acá en el estudio a Modesto López, que vino especialmente de México a presentar su película que se estrena este jueves en el Cine Beaumont, El Caído del Cielo. Es un documental muy interesante de un documentalista que ya tiene unas cuantas pelis, como 10, en su trayectoria, y tiene mucho, mucho absorbido y mucho en su haber, porque además es fundador de una productora de música desde hace más de 30 años, vive en México hace 38. Bueno, lo presento acá, Modesto López, para que se autopresente un poco, y muy contentos de tenerte acá. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Por favor. Te queremos preguntar un montón de cosas, entre ellas, bueno, ¿cómo fuiste presentando ya este documental? Porque haces como una gira, él ahora vive en México y vino hace unos días y está viajando desde el norte hasta el sur de nuestro país. Va a presentar El Caído del Cielo, que es un documental sobre un santito que militaba, que se supo después que era un militante de un ingenio, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí. Se supo muchos años después que era un militante, pero la gente creyó que era un santo caído del cielo y que hacía milagros en el pueblo de Pozondo. Así es. Esto ocurrió allá por el año 75, durante el operativo Independencia, cuya represión fue muy violenta en Tucumán, y el ejército creó una base militar en Santa Lucía. Y Tomás Francisco Toconás, que así se llamaba el santito, vivía en Las Mesadas, pegada a Santa Lucía. Era un hachero, cortador de caña, cortador de leña, muy humilde, con 6 hijos, su esposa, a orillas de un río, en esta localidad muy pequeña que se llama Las Mesadas. Ahí es capturado, es violentamente torturado durante días, le queman el rancho, su esposa y sus hijos son tirados en medio de un campo. A la esposa la violan permanentemente y le hacen lavar la ropa de los militares. Muere alcoholizada, los 6 niños se crían en la calle. Y a él lo arrojan, como era la costumbre, para sembrar el terror en la población. En aquel momento la base militar estaba comandada por Abdel Vilas. Lo tiran desde un helicóptero y cae en un pueblo vecino a Tucumán, que es Pozondo. En Pozondo, al caer del cielo, la gente lo recoge, lo entierra y empieza a pedirle favores porque es el caído del cielo. Y a partir de ahí, bueno, parece que hace milagros. La gente que buscaba trabajo, curaba enfermedades y se transforma en el santito. Esto es escuchado a través de la gente de Santiago del Estero, que tiene un programa de televisión en el Canal 7, Víctor Gauna y Emilio Rapetti, y van a hacer una nota que le llama la atención de este santito. Hacen la nota y esto, la gente interviene también después de la nota Derechos Humanos de Tucumán y de Santiago del Estero, y llama Antropología Forense, y empieza a investigar porque no había sido hecha la denuncia de la desaparición de este hombre. Como muchos otros, por el miedo que existía y que existe lamentablemente al día de hoy, ¿no? Es terrible el miedo que ha sembrado el terrorismo de Estado, ¿no? Y entonces, bueno, la antropología forense descubre a quién pertenece esto. Y bueno, yo escucho, esta historia se despierta del punto de vista de mi interés en La Rioja, cuando fui a presentar el documental de Quiro Retruco, que me hablan de muchas historias, y entre ellas me hablan de un santito. Entonces, en realidad, nace en La Rioja, despierta el interés y lo maduro durante un tiempo, me queda dando vueltas en la cabeza, y 10 meses después decido comenzar el documental, que lo hago con Guillermo Tello, un gran compañero que me apoyó en todo esto, que además hizo la cámara, hizo la fotografía y la producción de la película. Hicimos 4 viajes al norte del país, tuve que venir de México, hasta encontrar a la gente adecuada que fuera dando testimonio de esto, claro. Porque han pasado muchos años, y como te decía, no era fácil que la gente pudiera hablar, ¿no? Nos encontramos con con cosas así realmente sorprendentes que no aparecen en el documental, pero que eran terribles, ¿no? Y donde la gente tenía mucho miedo. Gente que me decía, hablo, pero que no aparezca la cámara, porque los militares van a volver y después qué va a pasar. En fin, así fue la historia de cómo comenzó este documental. Qué fuerte eso que él entrevista a las hijas o a parte de los hijos de Tomás. Y no solo el miedo, sino también el prejuicio, ¿no? Que ellas decían su apellido y ya no tenían amigas, no las dejaban ir a tal o cual escuela, o no las dejaban jugar. En aquellos años que, pobrecitas, ellas no sabían qué había pasado con su papá. Sí, sí, acá... Porque de golpe lo dejaron de ver y no se supo más. Sí, lo terrible acá fue la gran represión que ejercieron los militares en aquella época. O sea, claro, ellos aprovecharon una coyuntura de un movimiento como era la Compañía de Monte para declarar una guerra que nunca existió. O sea, es decir, fueron utilizados por los militares para sembrar el terror, para asesinar, para desaparecer, para violar, porque la cantidad de mujeres violadas es impresionante. Inclusive hay datos de mujeres casadas que iban a buscarla y la sacaban de la casa, ¿no? Y bueno, fue de alguna manera la prueba piloto para lo que después sería el golpe militar del 24 de marzo, ¿no? Es decir, de alguna manera ahí se experimentó en ese pueblito, en ese lugar chiquitito. Con Vilas y con Bussi, claro, experimentaron lo que luego sería la gran tragedia de Argentina. De, ¿no?, todo el país. Exacto. Claro, fue un anticipo como para probar el sistema y ver si funcionaba. Así es. Terrible, la verdad que impresionante. Pero bueno, es yo digo que el documental es el que tiene que llevar toda esa información. Y estuve buscando algunas definiciones, porque hay muchas, pero bueno, el documental vos se lo dedicás de alguna manera, homenajeás a uno de los participantes que falleció, me contabas recién, sí, fuera del aire, y a Humberto Ríos, que fue un gran documentalista. Humberto Ríos dice sobre el documental, escuchen: el cine documental desencadena debate social, promueve el diálogo agitado que inaugura una nueva forma de ver los problemas, al descorrer el velo con el que se oculta el rostro de la pobreza, por ejemplo, y al testimoniar, mediante la imagen y las voces auténticas de los protagonistas, los dramas cotidianos que de cotidianos tienen ya muchos años. Este cine desenmascara una triple situación. Denuncia por su sola presencia la existencia del otro cine, vergonzante y claudicante. Documenta las llagas y problemas de un país y de las personas. Golpea el rostro a grupos sociales autosatisfechos con su visión inmutable de realidad. Básicamente es un cine testigo de las injusticias, y más aún, es un cine que se constituye en instrumento de incidencia política directa. Plantea procesos sociales que ocurrieron o que ocurren ahora y presenta personajes que tienen existencia independiente del filme. Humberto Ríos, que es el que fue camarógrafo de Raimundo Gleizes. Exactamente. Fue el maestro de Raimundo. Ah, fue como no sabía. Trabajó y también colaboró con Gleizes, que era en México la Revolución Congelada, él hace la cámara. Y también otros trabajos, pero fue discípulo y maestro que se juntaron. Y vos lo conociste a los dos porque además sos actor. Sí, sí, sí. Trabajó como actor muchos años y tuvo el honor de conocer a unos grandes, muy grandes, como Ríos y como Gleizes, claro, entre otros, claro, tantos. Como Cedrón y otra gente, ¿no? Bueno, yo acá lo que traté de mostrar, yo siempre me pregunto todo el mundo habla de Bolívar, de San Martín, de Monteagudo, de, no sé, de Hidalgo en México, de Morelos. Pero se habla muy poco de toda esa gente que hizo posible que ellos fueran los que figuraran. O sea, esos NN, esos hombres trabajadores, anónimos, seres anónimos que fueron capaces de dar la vida para transformar esta sociedad. Y yo vi en Toconás eso, vi en Toconás, y al hacer un reconocimiento y al mostrar a Toconás, muestro a esa gente anónima. Toconás es uno más de ellos, sí, ¿no es cierto? Y eso fue lo que yo intenté de mostrar. Por otro lado, también intento mostrar la forma de actuar, cómo los individuos pueden llegar a tener tanta maldad, tanta venganza con seres tan indefensos dentro de todo. Porque una cosa es que se enfrenten las cosas como deben ser políticamente, socialmente, y otra cosa, el alma asesina de estos que ajusticiaron a toda esta gente, porque realmente no se lo puede catalogar de otra manera más que de asesinos. Entonces, cuando ellos levantan la idea de una guerra, la levantan con la idea de que eso los puede salvar de la impunidad y del salvajismo que ellos operaron. ¿Es cierto? Y por otro lado, fíjate tú que mientras ellos se santificaban, iban a confesar sus crímenes con el cura de turno, jamás se imaginaban que al enterrarlo a Toconás, al tirarlo, al matarlo, lo transformarían en un santo, ¿no? Terrible. Es como un boomerang, ¿no? Y sí, una contradicción en sí misma, ¿no? Nunca deben haber imaginado lo que ese acto y ese ser iba a producir en el pueblo. La verdad que es increíble. Me imagino lo que habrá sido la proyección en Pozo Hondo. Sí, porque la sé verdad. Que ya la proyectaron. Sí, sí, estuvimos allá en Pozo Hondo, en Santa Lucía, en Famaillá, en la escuelita misma donde ocurrieron hechos muy trágicos, en la escuelita de Famaillá. Y en Santiago del Estero también, en varios lugares de Santiago. Y la verdad que la experiencia es desbordante. O sea, para uno, para mí fue muy doloroso, no, entre una mezcla de dolor y de alegría. Alegría en el sentido de saber que existe gente tan humilde, capaz de dar tanto, ¿no? Y doloroso por también existir gente que tiene tanto y dar tan poco. Es más, o no dar tan poco, sino tratar de no dar nada. Claro, de quedarse con todo. De quedarse con todo. Claro. Entonces, bueno, eso lo sabemos, pero otra cosa es enfrentarse con la realidad, caminarlo. Estos 3 años y 3 meses que tardamos en poder plasmarlo y terminarlo, el documental, fueron bastante intensos. Y por supuesto, el poder estrenarlo y ver ahí a los protagonistas y ver a la gente, detalle, no sé, estaba un bisnieto de Toconás chiquitito y viene el yerno de lo que sería de una de las hijas de Toconás y me dice: yo quiero un video para que mi hijo, que tiene 2 o 3 años, se sienta orgulloso y lo vea del que bisabuelo tuvo, ¿no? Y muchas de las hijas no habían hablado nunca de esto con los hijos, o claro, habían hablado muy poquito, a cuentagotas, con los hijos y mucho menos con los nietos. Y entonces este encuentro y que lo vieran, y lo mismo en Pozo Hondo con los creyentes y con la gente que apoyó en Pozo Hondo todo este proceso, fue muy emotivo. Famaillá ni que hablar, ¿no? Famaillá fue, porque justo se estaba dando el proceso del juicio por el operativo Independencia en Tucumán. Ajá. Entonces había mucha gente que había venido para dar testimonio de otros países y también de la República Argentina. Entonces fue un encuentro muy intenso, porque este viaje lo hicimos con Esther Toconás, una de las hijas de Toconás. Uh-huh. Y bueno, encontrarse ahí y saberse iguales en el dolor y ver en una película reflejado, se sentían reflejados no solamente a Toconás, sino también a ellos, ¿no? A su familia, ¿no? Claro, en realidad Toconás es como el símbolo de un montón de, como vos decías, de NNs que nunca se supo dónde estuvieron, dónde quedaron. Así es. Nada más que en este caso fue, como lo vieron caer, fue santificado, el pueblo lo tomó como propio. Así es. Pero bueno, en la imagen de él, vos haces un homenaje también a muchos más que no se conocen ni vamos a conocerlos nunca, a lo mejor, desgraciadamente. Y a mí es una pregunta, ¿por qué será que necesitamos esos íconos, no? Digo, de no registrar a estos NN, sino ir a íconos. ¿Por qué se hace eso? Bueno, lo más común, bueno, uno... normalmente siempre los documentales tratan sobre una personalidad, ¿no es cierto? Claro. Y lo que tenemos a mano son gente que destacaron en su momento y bueno, vale la pena hacer un documental o una película. Pero creo que también en algún momento yo pienso que la vida cotidiana tiene muchos valores que no están reflejados y creo que tenemos que reflejarlo, ¿no? Yo admiro mucho cuando se hace esas cosas chiquititas de la vida que hacen a las grandes cosas, ¿no? Y a mí son las cosas que más me gustan. Sí, he hecho documentales a Ernesto Cardenal, he hecho documentales a figuras, pero por ejemplo en Coro Quiero Retruco es un documental donde lo que son los protagonistas son la gente que participó en las luchas sociales, que estuvieron presos, presos políticos, hijos y familiares desaparecidos, que forman un coro, que no tienen el gran nombre, que no son Víctor Heredia, que no son ni se lo pretenden, porque además no profesionalmente no, pero cantan bien y lo hacen bien, uh-huh. Y aprendieron. Con convicción. Y gente de distintos sectores políticos que se agrupan, superando diferencias para hacer algo en común. Y entonces para mí eso tiene mucho más valor que todo lo demás, ¿no? O sea, esas cosas cotidianas, esa gente que hace la labor de todos los días, ¿no? A mí me gusta eso. Esos pequeños grandes. Sí. ¿No? Estamos hablando con Modesto López, director de la película Caído del Cielo, este santo, esta historia tan atrapante. Nos manda mensaje Rocío Reales, quien tiene familia en Tucumán, y que dice que de alguna forma siempre le llegan estas historias y que le parece, la verdad, que muy interesante. Le mandamos un beso también. Sí. Modesto, también me imagino que habrá sido, bueno, toda la búsqueda de todas estas historias también viene vinculado también a la búsqueda, digamos, de la parte más musical del documental, que también mucho tendrá que ver en tejer un poco y el ver de qué manera se va, digamos, mezclando la historia con el avance, digamos, de la música. ¿Cómo fue este recorrido también de búsqueda? Bueno, la música, bueno, yo de entrada sabía que tenía que estar Juan Falú. Juan es un viejo amigo mío y yo decía, si es en Tucumán, tiene que haber una zamba de Juan Falú. Y así fue como metimos el tema desde el aire, como el aire. Y después el otro tema, el tema de música incidental, fíjate que se entusiasmó la compañera de Guillermo Tello, que es música, es violinista, y compuso el tema de la música incidental. Ella nos fue acompañando y fue viendo el proceso, ella es tucumana, y entonces se emocionó mucho y compuso el tema de ambientación. Y el otro tema fue una circunstancia muy especial. Mario Varas, que es el autor de la letra, con Juan Saavedra, que es un gran bailarín y viejo amigo mío, yo le pedí ayuda a Juan Saavedra que me abriera las puertas de Pozo Hondo, porque para entrar y cómo yo me iba a comunicar, quién me iba a comentar algo de la historia. Entonces tenía que tener a alguien muy reconocido, muy conocido en todo Santiago del Estero, como es Juan Saavedra, un bailarín estupendo, un ser humano increíble, del que somos amigos desde que teníamos 23 años. Y Juan me apareció en Pozo Hondo con Mario Varas. ¿Quién es Mario Varas? Mario Varas, nada menos que el nieto de los primeros que vieron el cuerpo de Tomás Francisco Toconas cuando lo tiraron. El que prácticamente fue y lo encontró. Y Mario Varas se emocionó tanto, Mario Varas es profesor en la Universidad de Santiago del Estero, que dijo, si me permitís, yo quiero hacerte una propuesta y quiero componer algo. Entonces fue y compuso este tema, y el hijo, que tiene 15 años, que vino con él, que tenía 14, 15 años, le dijo, mi hijo va a hacer la música. Y hizo la música. Y entonces lo grabó cuentos de... El Cuento del Tío es el grupo que te dije que dirige Guillermo Tello, y lo invitamos a Peteco Carabajal, necesitaba de una voz santiagueña, que le pusiera la voz, y muy amablemente me apoyó también en eso, ¿no? Así fue la historia más o menos de cómo fui encontrando la música, que más o menos a la par que yo iba trabajando ya no tenía en claro por dónde iba la cosa, ¿no? Claro, y el tema lo tituló Toconas. Tocona, la chacarera, una chacarera muy linda, creo que vas a ver qué les parece. Escuchamos entonces a Toconas de la mano del cuarteto. Cuarteto. Cuarteto, el cuento del tío en este mediodía en Sanguche. Árbol cayó del cielo y sin vida, y los hombres de ese pueblo uno lo conocía. El finadito gato nomás le pusieron para nombrarlo y para liberar su alma hacia agua le acercaron. Toconás era un explotado, por eso dueño de todo, igual que el zurdo Jiménez, lo mismo que tantos otros. Desaparecer lo quisieron y su huella mutilaron, pero su almadita pura, el alma de mil hermanos. Historia viene del tiempo de los hombres del 70, con bota y fusil vestía, operativo Independencia. En Tucumán los varones del azúcar les decían, Avellaneda Terán, dueños de lo que allí había. Cansado un día del maltrato, cuando a su amigo mataron, abrazó pa' siempre el sueño, es un pueblo liberado. Desaparecer lo quisieron y su huella mutilaron, pero sobra luz que habita en los hombres que lo hallaron. Acá con Cinefi Laura y con esta visita de lujo, se puede decir internacional, se ya puede casi. Decir, sí. Estamos hablando con Modesto López del documental El Caído del Cielo, que se va a estrenar ¿cuándo? Se estrena el jueves a las 19:50 y Modesto lo va a presentar en la sala, supongo que en la grande. No la sé qué sala baja. Es. Con 10 minutos parece que te dan de sí. presentación, por eso 19:50. Sí. Claro, pero vayan 19:50 si lo escuchan. Que la verdad es que vale la pena escucharlo a Modesto. Yo te quería preguntar, tenemos un comprimido en minutos. Un ratitito más. Te quería preguntar por el mito del familiar que aparece en la película, pero en realidad es un mito urbano, si se quiere, de Tucumán, que nace ahí en Tucumán y que anticipa una forma de deshacerse de la gente muy siniestra que supimos vivir los argentinos. ¿Nos contás cómo es esto del sí, familiar? Nada más decirte que la película va, el documental va del 10 al 16, todos los días a las 19:50 horas en el cine Gumón. Bien. Lo del perro familiar yo lo incluí debido a algo que me cuenta Pablo Gallo, que es el antropólogo forense que lleva adelante la investigación, y me dice, te voy a contar algo, dice, estábamos haciendo una investigación, sacando la sangre para hacer las pruebas de ADN, con una señora ya de cierta edad, bastante, una señora de 70 años, más o menos, 70 y pico de años. Y de pronto me dice la señora, ¿pero por qué me va a hacer la prueba? Para hacerle el ADN, para ver si podemos identificar a su hijo que desapareció. Y le dice, mijito, dice, yo no sé para qué pierden el tiempo. Dice, yo ya sé dónde está mi hijo. ¿Y dónde está, señora? Se lo llevó el familiar. Esto ahora, hace 4 años, 5 años, 6 años. Estamos hablando de tiempos contemporáneos. Además me pasa que estando haciendo una entrevista a una señora, le pregunto, ¿qué sabe el familiar? Dice, yo no, pero mi marido sabe todo. Y entonces el marido se aproxima y me empieza a contar como si lo estuviera viendo las historias del familiar y cuánta gente se ha llevado en el pueblo. Dios. ¿No? Y hablo de una persona más o menos preparada que es contador del municipio de Santa Lucía, no es así una gente de la calle. Absolutamente convencidísimo de la existencia del familiar, ¿no? Entonces no es algo del pasado, es algo que todavía está presente. Entonces, según cuenta Marcos Taire, que es un especialista en cuestiones de Tucumán, que participa en el documental, un historiador muy importante, él cuenta un poco o relata la historia. Quien lo trajo es Hileret, el mismo que se consume el azúcar Hileret, el edulcorante Hileret, Cuando viene de Francia, a principios de 1900, 1890, 1900, trae esa leyenda y la adapta a Tucumán. Y a quien hace desaparecer el familiar, como dice, a los primeros obreros combativos que intentan agremiar a sus compañeros, que piden mejoras sociales, mejoras laborales, y esos son los primeros que desaparecen por el familiar. Y empieza a construirse la leyenda del perro familiar o familiar del diablo, que es lo que desaparece, como dice Marcos Tairo, son los primeros desaparecidos político del país. A partir de esa leyenda del perro que se lo... Utilizan esa leyenda para desaparecer y justificar la desaparición de la gente, ¿no? Claro, y sembrar el miedo. Pero para, bueno, que nadie protestara, para que nadie... Sí, yo siempre tenía esa idea. Incluso hay una película, creo que ha hecho Getino, sobre el familiar, que es muy interesante, que la gente la puede ver, que se trata exclusivamente del familiar. Eso creo que es un medio metraje donde explica la historia de la familia para aquellos que estén interesados, ¿no? Wow, yo no había escuchado nunca nada por el estilo. La verdad que es como es casi, casi medieval, parece. Hay obras de teatro sobre eso. Wow, bueno, para tener en cuenta. Bueno, recordemos entonces, desde el 10, acá o sea, está, en Argentina y en México estamos llenos de perros familiares. Ay, no. Sí, por Dios. Desde el 10 entonces, que es el jueves, hasta el 16 de noviembre, a las 19:50, está El Caído del Cielo para todos los que quieran acercarse. Y recuerden que el primer fin de semana de recaudación de entradas es el más importante para las películas, para que sigan una semana más uh-huh. y otra. Así que difundan, divulguen, que es una historia muy nuestra, que la verdad que hay que saberla, hay que conocerla. Y hay que de esa manera cultivar la memoria y que no, que nadie se olvide de esa etapa tan tremenda que empezó mucho antes que el 76, ¿no? Así que te agradecemos infinitamente, Modesto, haber venido acá con nosotros a la tribu. Nos encanta traer invitados y, bueno, para nosotros es un lujo que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Modesto, muchísimas gracias por haber venido por aquí. Cinefi, nos vemos la semana que viene. El martes que viene. Hasta el martes.